Tejiendo Caminos por el Buen Vivir. Este es un contenido que se realiza en el marco de la evaluación del proyecto piloto Guardianas de Paz, una estrategia comunitaria de prevención y protección para una vida libre de violencias basadas en género de niñas y mujeres Ingalaguán Nariño, ejecutado por la Consejería de Mujer y Familia, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación y acompañado por la organización Movimiento por la Paz. Mujeres Ingalaguán, tejiendo el buen vivir, somos capaces, somos fuertes, todas podemos. Guanaguaruza, Guatpurán Bañan Kikadgin, Saitarane, Guanduzañan Nana, Manasawa Guatpuragin, Guayemguindu, Puramne, Guachibawat, Kadgin Saitara Gailisnoi, Manas Guanaguapañasugin, Guatpuranba, Kasunganakadgin, Kishparatarat Kagin Gisnoi, Guanaguaruzgasa, Sunganawatsat Paratkik, Kadgin Saitarane, Awashambakwat, Kadgin Duburamdus, Kasunganakadgin, Kishtarat Kagin, Kishpiensanam Dugai, Sunawaruzañana Saitarane, Watkat gindu kuranba nyan matkai gisnui sune kungujesh watkik manas tukanarus temgas andanda kuhkik kat gindu kuranba kanyanda gai gisnui sungana kat gindasmin manas kwajishmugas wagira gingish piansanamde yawa sungana wagira gagas chiminda ching angas kat gindu puramanash gisnui sunawaruza nyanna saitara gasane paidnan gima kat gyanash kish piansanamde sungana kat gitne wanawak wat gasa wat Puranba Kanyanda Gaigisnui. ¿En qué consistió el proyecto Guardianas de Paz? Mi nombre es Claudia Jimena Pay, soy lideresa del resguardo de Chinguirito Mira. Guardianas de Paz fue una estrategia comunitaria para una prevención libre en violencia basada en género para niñas, mujeres del pueblo Ingalaguá. En esta parte este proyecto fue especialmente con el objetivo de garantizar lo que es la parte de los conceptos de violencia basada en género y mucho más la prevención, que fue en esta parte de lo que se trató Guardianas 1. Mujeres Ingalaguán, tejiendo el buen vivir, somos capaces, somos fuertes, todas podemos. ¿A qué necesidades respondía este proyecto? Fue de promover y garantizar entornos protectores en violencia basada en género por toda la situación de maltratos que se presentaba en la familia. Mujeres Ingalaguán, tejiendo el buen vivir, somos capaces, somos fuertes, todas podemos. ¿Qué son los semilleros de vida? Los semilleros de vida, pues, eso es una semilla, ¿no? Que vamos a sembrar vidas para nosotros como mujeres, dar vida a nuestros hijos, nuestra familia, para poder trabajar para el buen vivir de nosotras. ¿Qué actividades se realizaban en los semilleros de vida? En las actividades que hemos realizado fue pues sobre violencia basada en género y del semillero también fue trabajamos con las mujeres fortaleciendo alimento propio, por ejemplo el chiro, banano, plátano, todo eso, ¿no? Enseñamos a trabajar a la señorita estudiante porque ya no había pues clase, entonces nosotros llevamos a conocer cómo debemos de trabajar, todo eso, ¿no? Y bueno, me pareció muy bonito en ese semillero. Nosotros aprendimos muchas cosas. El mayor nos enseñó también medicina tradicional, que eso era muy importante para nosotros como mujeres, para fortalecer, dijo. Eso es la protección y prevención de nosotras, ¿no? Como mujeres. Mujeres Ingalaguán, tejiendo el buen vivir, somos capaces, somos fuertes, todas podemos. ¿Qué dificultades se enfrentaron durante la ejecución de este proyecto? Que vino la pandemia y esto nos atrasó el proyecto y nos tocó mirar, ajustar ciertas actividades que eran presenciales, que tocó una forma virtual en la cual no estábamos, la verdad, enseñados. y no contábamos tampoco con los medios, tampoco para hacer reuniones virtuales, por lo que las compañeras muy poco manejan o tienen celulares, digamos, de alta gama o alta cobertura. En esta parte, sí tuvimos esa parte de dificultades con la parte virtual. Mujeres sin Galaguán, tejiendo el buen vivir, somos capaces, somos fuertes, todas podemos. Los aprendizajes que se tuvieron en este proceso fue bastante grande el mirar a las compañeras, como en el marco de pandemia, mirando esta parte de resiliencia, cómo miraron desde la parte del tejido, desde la medicina tradicional, miraron ellas para poder encontrarse y armonizar un poco esta situación que estaba desde la medicina tradicional. Mujeres sin Galaguán, tejiendo el buen vivir, somos capaces, somos fuertes, todas podemos. ¿Por qué se decide implementar la medicina tradicional como herramienta de sanación para las mujeres víctimas de violencia? En esta parte de la medicina, para nosotros, la medicina tradicional armoniza, cura estas malas vivencias que tuvimos en nuestros contextos, o mucho más en este marco de pandemia, ayuda a uno a prevenir, armonizar y a proteger también. En esta parte, sea desde la medicina tradicional, sea desde los baños, sea desde el puldé, desde el yajé, bueno, desde la parte donde se tenga esta conectividad con con las plantas. En esta parte es importante de mirar que la medicina para nosotros como mujeres sí es la parte de sanación y de curación. Mujeres sin Galaguán, tejiendo el buen vivir, somos capaces, somos fuertes, todas podemos. ¿Qué alternativas se implementaron para continuar con la ejecución del proyecto pese al aislamiento preventivo obligatorio por causa del COVID-19? Mi nombre es Lady Paina Sacuas, soy del resguardo Tortugaña Telembí. Pues la estrategia fue poder hacer programas radiales o podcast que denominan, pues un término bastante técnico diría, nosotros siempre hablamos de mensajes radiales o de programas radiales para poder llegar a más personas. Allí también se habló del tema de prevención y de cómo hacer uso de pronto de algunas técnicas de cuidado en las comunidades. Igualmente el tema de alimento propio, también se hizo un programa radial de eso, de la importancia del consumo de la alimentación propia y la siembra, ¿no? Pero sí es un tema bastante, pues, estratégico, diría, porque se llega a mayores familias de los que escuchan la emisora para poder fortalecer muchos otros temas, no solamente, pues, el tema de la enfermedad que de la pandemia, sino de otros temas de fortalecimiento organizativo. Mujeres sin Galaguán, tejiendo el buen vivir, somos capaces, somos fuertes, todas podemos. Este contenido se realizó en el marco de la evaluación del proyecto piloto Guardianas de Paz, ejecutado por la Consejería de Mujer y Familia, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación y acompañado por la organización Movimiento por la Paz.